retazo de los cielos, de los cielos. Toca más, se pone el sol, se pone el sol. Tricolor. El defensor, el defensor. Bueno,